Estás en la conversación. Estás en Grupo Fórmula. Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera. Es la 1:00 p.m, hoy es viernes 2 de marzo de 2024, estamos en Atando Cabos. Yo soy Olivia Cerón, les saludo con mucho gusto en nombre de Denise Merker, está también en la mesa Guillermo Blanco. Memo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Olivia. Y bueno, pues hoy vamos a empezar distinto este programa, vamos a dejar el resumen de noticias para un poco más adelante, porque hoy es un día pues particularmente triste en este programa, en Atando Cabos. Como quizá ya saben, como quizá ya se enteraron, ya vieron en redes sociales o ya escucharon, pues hoy el mundo de la música está de luto, lo mismo que este programa de radio, ante la noticia pues del fallecimiento de Lynn Feinstein, una apasionada de la música, una experta en producción y supervisión musical, tanto en cine como en televisión, en series, pues una mujer que ha sido y seguirá siendo un referente en términos musicales, una curadora musical, para que podamos entender bien lo que era su trabajo, su labor, pero no solo eso, sino su pasión y lo que la constituía. Era una especialista que podía acercarte a la música desde un lugar muy apasionado y muy amoroso. Muchísimas de nosotros conocimos un sinfín de canciones, la lista sería interminable, a partir de recomendaciones de ella, que no discriminaba ningún género, ¿no? O sea, podía ser desde pop, podía ser música popular, podía ser rock. Aquí estamos escuchando de fondo, la vamos a dejar ahorita para ir a la pausa, a David Bowie, que fue uno de sus artistas predilectos, pero insisto, ella no discriminaba entre géneros, le gustaba todo tipo de música y de todas sabía y de todas entendía la emoción que transmitía, y de todas sabía en qué momento esa canción podía acompañar una escena cinematográfica, una escena de una serie de televisión. Por supuesto que trabajó con grandes directores de cine mexicanos, como Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón, que además fueron sus grandes amistades. Fue locutora también, mucha gente la conoció por este acercamiento a la radio en la estación Rock 101 hace muchos años. Fue jefa de programación, fue productora también de noticias de MTV Latam. Y fue cofundadora de la compañía de servicios digitales Cassette. Deja una huella por su trabajo en numerosas películas y programas de Netflix, HBO, Amazon, Apple, Fox, Star Plus y muchas más. Pero en este programa, de este programa, se encargó de la música a lo largo de muchísimos años. Fue una querida y entrañable colaboradora de Atando Cabos por 16 años, siempre con comentarios creativos, irónicos, en muchos casos irreverentes. Lynn nos deja desde luego un vacío profundo aquí en Atando Cabos, a nombre de todo el equipo, a nombre por supuesto de Denise Merker, un mensaje para Lynn, donde quiera que esté, siempre te vamos a recordar y te llevaremos en el corazón. Descanse en paz, Lynn Feinstein. Vamos a ir a corte para seguir escuchando un poco de David Bowie, a quien ella admiró mucho, y decirles que a lo largo del programa vamos a estar constantemente rindiendo un homenaje a través de la música a Lynn. Para ti, Lynn, vamos a pausa. Con Denise Merkel. Atando cabos. En un momento regresamos. Estás abriendo la conversación en Atando Cabos. En Soriana, aprovecha 3x2 en todos los jamones y salchichas en paquete. Sí, 3x2. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 4, aplica restricciones. Dato curioso. La mosca hadas es de las más pequeñas del mundo. Mide aproximadamente 17 milímetros. Mi decisión es importante. Mi opinión es valiosa. Yo decido que mi voz se escuche. La voz de toda la ciudadanía es importante. No importa si vives en la sierra o en la costa, en el campo, en la ciudad o fuera de México. En la democracia, todas las voces cuentan. Por eso, el INE trabaja para ti, para que puedas elegir con libertad lo que quieres para México. Participa, porque en estas elecciones, tu decisión es importante. INE. Esta temporada de Cuaresma, en La Comer, fresco y en línea, disfruta de la mayor calidad, variedad y frescura en pescados y mariscos. Llévate el filete de basa a solo 129 pesos el kilo y la mojarra tilapia a solo 89 pesos el kilo. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta marzo 3. El próximo 2 de junio de 2024, las y los ciudadanos del Estado de México elegiremos diputaciones locales y ayuntamientos. Serán más de 1.300 cargos de representación popular. Participemos en la construcción del futuro que queremos para nuestro Estado. Infórmate sobre las propuestas de las candidatas y los candidatos que mejor representen tus valores e intereses. Acude a la casilla que te corresponde, el primer domingo de junio de 2024, para que cuente, vota. Instituto Electoral del Estado de México. Walmart, confianza de encontrar todo para la Cuaresma a precios bajos. Tostadas onduladas Milpa Real de 324 gramos, 2 por 70 pesos. Come bien. No son cuentos de hadas, son historias reales. Con Laura Pérez Isler. Un príncipe muy divertido. Hoy te voy a hablar de la historia del hombre detrás de la reina Isabel II. Un príncipe que a pesar del cargo, no tenía dinero. Felipe de Edimburgo, un hombre de mar, renunció a su pasión para ser consorte de la monarca. Su historia de amor duró más de 7 décadas. Lograron ser un gran equipo. Como lo dijo la reina, Felipe era su roca. Era la parte divertida, el bromista. Sus comentarios a veces se saltaban el protocolo. Fue un gran padre para Carlos, San Andrés y Eduardo. Y eso sí, fue el máster de los Windsor para las parrilladas en familia. Felipe de Edimburgo amaba conducir carruajes. En el 2017 se retiró de la vida pública y pasó la mayor parte de su tiempo en Sandringham. No le hacía feliz llegar a los 100 años de vida y el esposo de Isabel II lo cumplió. Murió un 9 de abril de 1921 a los 99 años. Se fue en paz, se fue el ángel de una reina. No son cuentos de hadas, son historias reales. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Los que saben de Cuaresma, eligen Soriana. Filete de mojarra de granja, 76.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 4, aplica restricciones. Fórmula Noticias, cada hora. El INEGI informó que la confianza empresarial de los sectores manufacturero, construcción, comercio y servicios no financieros observó una disminución en febrero pasado frente a enero de 2024. La manufactura se ubicó en 54.4 puntos. Con la representación del presidente López Obrador, la canciller Alicia Bárcena participa este viernes en la octava cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que se lleva a cabo en San Vicente y las Granadinas. La Secretaría de Obras de la Ciudad de México informó que este fin de semana, sábado y domingo, la autopista México-Toluca en dirección a la capital del país será cerrada en distintos tramos debido a las obras del tren interurbano. Voz Antonio Valerio. Más información en radiofórmula.mx. Fórmula Noticias, cada hora. Sigue en la conversación con Denise Merker. Música con Lynn Feinstein. Estamos de regreso en Atando Cabos y quisimos regresar del corte con esta cortinilla. Ojalá. Que quienes han seguido Atando Cabos a lo largo de los años seguramente la recordarán, porque por muchos años, cuando Lynn ponía la música aquí y nos daba la canción del día, de lunes a viernes, pues esa era la cortinilla que la presentaba, que daba pie a sus comentarios y a que ella pudiera presentar la canción que iba eligiendo para la audiencia de este programa. Y también estamos escuchando, ahí le voy a dejar que suene un momentito, Chabela Vargas, inconfundible, una de las artistas también pues predilectas de Lynn, que como les decía en el bloque pasado, pues no discriminaba en sus gustos musicales, en términos de género, sabía de todo. Y está en la línea Rulo, una voz amiga también de este programa, pero sobre todo una amistad muy querida de Lynn. Ustedes, Rulo, pues tuvieron una relación muy profunda y muy especial, por supuesto también con un vínculo muy especial hacia la música, y quisimos comenzar el programa platicando contigo para recordar y para hablar sobre Lynn. ¿Qué tal, Rulo? Fíjate, hola, Olivia, ¿cómo estás? Pues aquí compartiendo esta tristeza. Fíjate que los de Radioactivo y los de Rol 101 no éramos particularmente amigos, ¿no? Nos veíamos y casi casi nos gruñíamos. Sí, sí. Y una vez un amigo cumplió años y la fiesta era en casa de Lynn. Y yo dije, chin, tengo que ir. Y a partir de ese día nos volvimos grandes, grandes amigos. Es una amistad entrañable, de dominó, de mezcales, ahí en su jardincito, en la mesita, de oír discos, de mandarnos playlists. Me estaba encontrando en mi Spotify un playlist que hice con recomendaciones suyas, que se llama Liniña, que es de pura música brasileña. Le encantaba la música brasileña, le encantaba. Me enseñaba música que yo no conocía, yo le enseñaba música que ella no conocía. Pero también compartíamos una afición profunda por los tacos de chamorro. También, a la par. Había de todo en esta relación. Ella me invitó a sumarme, ella y Denise, a sumarme en su lugar aquí en este espacio, después de muchos años que estuvo, ¿no? Dijo, a lo mejor ya no tengo tanto que decir, ya estoy muchos años, vas, te toca. Siempre estaba preocupada, ¿no? Por mi bienestar laboral. Me decía, ¿qué está haciendo? No sé qué. Incluso la última llamada que tuvimos, yo me estoy dedicando un poco a la supervisión musical, igual que ella. Ajá. Y me dijo, ¿y cuánto cobraste? Oh, cobra bien. Fue hace unos 10 días esa llamada, 12 días por ahí. Entonces, bueno, pues sí, una persona muy cercana que de algún modo también, o sea, a través de Rock 101 colaboró a la educación musical de buena parte de los jóvenes de esta ciudad de los años 80, pero luego en MTV como programadora, o sea, MTV, cuando la contracultura no llegaba a muchos rincones de Latinoamérica, lo único que el único canal que tenía era MTV y Lynn era la programadora. Y entonces ella escogía los videos de Café Tacuba o de los Babasónicos o de Ilia Kuriaki o de Julieta Venegas, que a lo mejor llegaban a un poblado remoto, no sé, de Ecuador o de Bolivia o de Argentina o de México, que de otra manera no habían llegado esa música que no era lo que no era la música, la corriente principal. O sea, ella ayudó mucho a diseminar esta música alternativa, ¿no? Sí. Y abrir los oídos de la gente, y luego pasó a la supervisión musical. Y como tú decías, pues encontró estos cruces ideales entre la música y el cine. Bueno, y además, claro, de que escribí La Jornada, o sea, hacía un montón de cosas. Y ya para acabar con este monólogo, escogí Chabela porque me contó que en alguna época fue una especie de manager de hace muchísimos años, obviamente, de Chabela, ahí en Tepoztlán, y que iba por ella a lugares y que cuidaba que no se le pasaran tanto las copas para poder cantar. O sea, sí fue, sí conocí a Chabela y sí trabajó con ella. Y pues yo siempre que escucho Chabela pienso en esas historias que me contaba, claro, Lynn, una mujer muy inteligente, muy rebelde, muy inteligente, y con un sentido del humor absolutamente brillante. O sea, pienso en su risa y en los chistes que nos contábamos y me conmuevo mucho. Sí, y yo decía, Rulo, y no me dejarás mentir, que pues Lynn sabía de todo tipo de música, ¿no? Pasaba por todos los géneros. Empezamos el programa con David Bowie, uno de sus artistas favoritos, escuchando Space Oddity. Ahorita estamos con Chabela Vargas, que ya nos cuentas toda esta historia, ¿no? De Lynn con Chabela. Y también antes de que estábamos escuchando hace un momentito a Nacha Pop, Lucha de Gigantes, ¿no? Un rolón. Pero que también por ahí pasaba el conocimiento musical de Lynn, ¿no? Por muchísimos linderos. Claro, y lo que no conociera lo averiguaba. Lo averiguaba. No, aparte siempre estaba descubriendo, ¿no? Era como una mente muy curiosa. Unos oídos, diría yo, más bien unos oídos muy, muy curiosos, que siempre estaba también en búsqueda de nuevos sonidos, de qué estaba escuchando la gente, ¿no? Como un oído muy abierto. No, sí, y si la película que la estaba trabajando le exigía explorar un género musical con el que no estaba plenamente familiarizada, pues ella hacía la investigación como cualquier académico serio, ¿no? Sí, oye, déjame incorporar a esta charla contigo, Rulo, a Daniel Moreno, periodista, también pues amigo de este programa, director de Animal Político, ustedes seguramente lo conocen. Daniel, gracias por estar aquí en este... Al contrario. Comenzando atando cabos hoy de esta forma, recordando a Lin, pues a quien tú también conociste bien. Sí, fíjate que creo que para muchos, y por supuesto pienso primero que nada en los que hacen este programa, los que hemos pasado por este programa, para muchos no hay otra noticia hoy que lo de Lin. Lo de Lin es obviamente un golpe fuerte en lo personal para muchos, pero déjame decir, y por supuesto mandándole un abrazo muy cariñoso a Rulo, que sé de la amistad que tenían, déjame decir que no hay persona que haya crecido de los 80 para acá, que no haya sido impactado por Lin. Y déjame plantearlo de esta forma, hablo de los que escuchamos Rock 101, pero también los que escuchamos Dimensión 1380. Estoy hablando de los que vieron la serie de Luis Miguel, pero también la película Roma. Sí. De ese nivel de amplitud, y por eso estoy seguro que no hay nadie que no haya sido tocado por el gusto y por el trabajo de Lin. Déjame decirlo de esta forma, yo soy amigo de Lin desde 1985. Okay. Pero no porque la haya conocido. No, sino porque estaba sino ahí, porque, ¿no? Estaba en tu vida. Pues mira, Rulo y tú, que son gente de radio, saben que la maravilla de la radio es que pues tú te vuelves copiloto, te vuelves la persona que está sentada en la mesa en el desayuno y la comida, ¿no? Te vuelves alguien de la familia. Bueno, en 1985 empezó la carrera de Lin en la música. Yo era un tipo de 21 años que escuchaba Rock 101 y que oía sus programas, salsabadeando, pues, sin duda de los más importantes, ¿no? Otro que se llamaba Mujeres Coma Rock and Roll, que según entiendo fue el primero. Entonces, pues yo me hice amigo, con las comillas del caso, de Lin, a la que realmente conocí hasta 20 años después. Oye, déjame interrumpirte en esta narración que estás haciendo, nada más porque estamos escuchando una canción que tú conociste también a través de Lin, como ya decía yo, ¿no? O sea, ¿cuántas personas sabemos que podríamos hacer una lista interminable de canciones que conocimos a través de Lin? Pero este es Kate Bush, Hounds of Love, un lanzamiento que tú conociste por recomendación de ella y que es especial. Ella lo ponía en su programa. Fue precisamente un disco. En el 85, cuando te hiciste amigo de ella, como dices. Que ella empezó en radio. Sí. Escuchemos si quieres. Escuchemos unos segunditos. La canción es Running Up the Hill y está en un disco de Kate Bush que se llama Hounds of Love. Sí, fue súper famosa. Sí. ¿No? Y bueno, se volvió más famosa Lin ahora por Stranger Things. Por Stranger Things. Volvió al primer lugar de las listas de popularidad gracias a esa serie. Sí. Y quizá el mejor disco de ella, ¿no? ¿Rolo? Sí, puede ser, pero sigue siendo una persona súper admirable y sigue ahí dando batalla. Trabajando. Y no hay quien no se le cuadre a Kate Bush, igual que a Lin. Igual que a Lin. Exacto. Bueno, pues este disco tiene 40 años, que es, insisto, 85 el año que Lin empezó. Pero bueno, solo termino diciéndoles, yo conocí realmente a Lin hasta que Denise me dio la oportunidad de colaborar con ella y con todo el equipo y con Bat, contigo, hace 20 años, en Atando Cabos. Sí. Y solo diría, yo lo que le dije a Denise cuando me hizo el favor de invitarme fue, o sea, voy a trabajar en el mismo programa de Lin Feinstein. Sí, porque, pues, insisto, para mí fue un referente muy, muy importante, pues, la gente que me hizo descubrir tantísimas cosas musicales, y después conocerla y saber de su generosidad, de su cariño, de su calidez, y de su increíble conocimiento de música, pues fue la verdad una bendición. Entonces yo les agradezco la oportunidad de recordar a Lynn, de celebrar su vida, de celebrar esos 60 años y de decir, de veras, créanme quienes nos escuchan, nadie dejó de ser tocado por Lynn si tienes de 60 años para abajo. Tenemos que ir a pausa y vamos a estar recordando. Estás abriendo la conversación en Atando Cabos. En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todas las galletas. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 4, aplican restricciones. Ay, por fin, hora de ir a dormir. Una almohada entre las piernas, otra para abrazar, dos para la cabeza, hay otras más por si acaso. Shh, no importa cómo duermas, si es Restonic, duermes bien. Restonic, el colchón de tus sueños. De los que participamos en la contienda, soy la única que tiene experiencia y ha dado resultados en seguridad. Cuando fui jefa de gobierno en 4 años, disminuimos en 58% los delitos de alto impacto y en 51% los homicidios dolosos. La estrategia, abrazos a las y los jóvenes y cero impunidad a la delincuencia, con inteligencia y coordinación. Vamos a seguir haciendo historia, con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena. Walmart, confianza de encontrar todo para la cuaresma a precios bajos. Queso panela food rebanado de 300 gramos a solo 57.50 pesos. Come bien. Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Hoy tienes la oportunidad única de cambiar todo lo que está mal en el gobierno federal. Queremos un México para todos. Los programas de adultos mayores que iniciaron en el gobierno panista de Fox, ahora los llamaremos 60 y más. Y el seguro popular te lo regresaremos. Con Xochitl y una nueva mayoría en el Congreso, se acabarán los abrazos a los criminales. Vota por las senadoras y los senadores de Acción Nacional. Por un México sin miedo, llegó la hora del cambio. Vota PAN. Coalición Fuerza y Corazón por México. Temporada para sorprenderse con Sam's Club. Ventilador de pedestal de 18 pulgadas. Lasco con control a 989 pesos. Válido al 31 de marzo. Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. En Soriana, ahorrar es muy de nosotros. Lleva papaya a solo 26.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 4, aplica restricciones. La espera terminó. BYD lanza en México el BYD Dolphin Mini, el auto 100% eléctrico con el precio más bajo del mercado. Desde 358.800 pesos, con autonomía de hasta 380 kilómetros. Máxima seguridad, comodidad y tecnología. BYD Dolphin Mini. Conócelo el sábado 2 de marzo en tu concesionaria BYD más cercana. Aquí sí te pedimos tu opinión. 104.1 FM, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Tu colchón ya sabe demasiado. Es momento de cambiarlo con la gran expoferia del colchón de Atlas del Descanso. 50% más bonificación del IVA. Además, 10% de descuento adicional o box gratis. 18 meses sin intereses. Regalos en tu compra y entrega inmediata. Válido al 14 de marzo. Aplican restricciones. Walmart, confianza de encontrar todo para la cuaresma a precios bajos. Medallones de atún aleta amarilla Tuni a solo 249 pesos el paquete. Come bien. Lo mejor de Leonardo Curcio. La ciudad de Hacienda ordenó suspender contrataciones de personal hasta el 2 de marzo. Dice el gobernador de Michoacán que pues tengan mucho cuidado los candidatos de acercarse a los malandros. Y bueno, pues le comento que asesinaron. Ayer le decía que mataron a un morenista que aspiraba a gobernar Marabatío. Lunes a viernes, 20 horas, en Grupo Fórmula. Estás en la conversación. Estás en Grupo Fórmula. Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera. Ainda estão a dançar ao vento alegre que me traz esta canção. Quero que você me dê a mão, que eu vou seguir por aí sem pensar. claro que fue que yo soñé. Estamos de regreso en Atando Cabos. Nos cayó el corte hace un momento y no quise terminar así el inicio de este programa que lo estamos dedicando, por supuesto, a Lynn. Y siguen en la línea de Atando Cabos, Daniel Moreno y Rulo. Rulo, ¿qué estamos oyendo? Nos decías hace rato que tú tienes un playlist especial que hiciste con puras canciones que conociste a través de ella. ¿Y qué es esta canción que estamos escuchando? Se llama Estrada Dos Soles, Dolores Durán, con el maestro Antonio Carlos Jobim, Badi Azad y Sergio Azad. Esa es la música brasileña que ella me dijo, a ver, escucha esto. Ajá, tienes que escuchar esto. Increíbles también. Claro, les quiero pedir un comentario más acerca de Lynn antes de que este programa vaya a dar las noticias, como suele ser, pero hoy hicimos algo completamente distinto porque la ocasión desde luego lo amerita. Daniel. Pues mira, solo me disculparía con quienes nos escuchan por la chilladera, pero sé que quienes han acompañado Atando Cabos comparten con nosotros, claro, pues que es un mal día y es un día triste para todos. Uh-huh. Yo solo quisiera insistir que la amplitud del conocimiento musical de Lynn era algo maravilloso. Ella era omnívora y bueno, creo que eso nos contagió, me refiero a la parte de su chamba, digamos, a muchos. Yo solo les quiero mandar un abrazo a Denise, a Bat, a ti, a Rulo, que sé que eran amigos cercanos, y a muchísimos más que están escuchando. Yo básicamente siempre fui su fan. Claro. Y la admiré mucho, y eso es lo que me tiene muy impactado, que es alguien que me acompañó pues 40 años. Y en esto, ¿no?, que dices de que era omnívora musical, ahorita estamos escuchando de fondo pues a Héctor Lavoe, ¿no? Salsa, que también le gustaba muchísimo este rolón, que es El Periódico de Ayer. Vamos a escuchar unos segunditos y te escuchamos, Rulo, para terminar el inicio de este programa ahora sí que, y pasar a las noticias. Vamos a escuchar Periódico de Ayer. Pues me quedo con un comentario que dejó Toy Selecta, el gran productor regiomontano, Ángeles Azules, Control Machete, etcétera. Aquí en mi Instagram dice: simplemente no fuéramos quienes todos somos hoy. Conocer y cruzarnos con Lynn fue y será fundamental en nuestras vidas. Y en la mía sí, y en la de Toy también, y en la de gente como Camilo Lara también, y los Café Tacuba, y Julieta Venegas. Hay muchísimos artistas que están muy agradecidos por Lynn, por la forma en la que les ayudó con palabras o poniendo su música en el radio, en la tele o en el cine, ¿no? Sí, estaba acordándome ahorita que decías Café Tacuba. Ella solía decir que era su banda favorita, ¿no? Café Tacuba. Le gustaba mucho. Claro, de todo. Y pues ellos ya han puesto, por lo menos Joselo, el guitarrista, ya puso un post de Lynn. A mí me ha escrito gente del Panteón Rococó, o sea, de muchísimas bandas bueno, ahorita fui a una reunión de supervisores musicales aquí en Guadalajara, en una feria de la música, y se está formando un gremio, y Lynn iba a aparecer, porque es fundamental dentro del gremio, y pues hubo una ronda de aplausos para ella, y las caras, pues es de todo el mundo, estamos pues muy conmovidos y muy, muy tristes. Claro, muy tocados y muy nostálgicos y todo. Pues les agradezco muchísimo, de verdad, con el corazón, que hayan podido estar en Atando Cabos, iniciando hoy así el programa, recordando a Lynn. Muchas gracias, claro. Daniel Moreno, un abrazo. Al contrario, gracias por la oportunidad de despedirme de Lynn. Abrazo para allá y pues escuchemos música. Sí. Que eso es lo que siempre estuvo pegado a Lynn. Así va a ser este programa lleno de música. Rulo, muchas gracias también a ti. Te mando un abrazo muy, muy grande. Oli, un abrazo a ti, un abrazo a Denise, un abrazo a Bart y a todo el equipo de Atando Cabos, por supuesto a Daniel y a toda la gente que quiere a Lynn Feinstein. Muchas gracias. Esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. Me abrazó. Pues es casi la 1:30 de la tarde y vámonos ahora sí con lo más importante ocurrido en las últimas horas, el resumen de noticias de Atando Cabos. Pero insistir, el programa de hoy es un día triste en Atando Cabos, pero también va a estar lleno de música para recordarla a ella. Vamos con el resumen de noticias ahora, volviendo de la pausa. Vamos con el resumen de noticias. Oli, arrancamos pues con la información aquí en Atando Cabos en este viernes primero de marzo. Como les decíamos desde ayer, pues finalmente arranca de manera oficial este proceso electoral, las campañas de este 2024. La primera que lo hizo, y ayer lo platicamos en esta mesa, en el primer minuto de este viernes primero de marzo, fue Xochitl Gálvez, quien parte de este discurso dijo: quien la haga la va a pagar. Ella ofreció defender en este primer discurso ya de campaña presidencial, dijo que va a defender a México del crimen organizado. La candidata, quien es la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, que comprende el PAN, el PRI y el PRD, arrancó su campaña en el primer minuto de este viernes allá en Fresnillo, en Zacatecas, con un minuto de silencio en memoria de las miles de víctimas de la violencia en México, y también después realizó una caminata por la paz con veladoras encendidas. En el arranque ya oficial de esta campaña, hay que decirlo, Olivia, llamó la atención, no estuvo acompañada de ninguno de los tres líderes de los partidos de esta coalición, PAN, PRI y PRD. No la acompañaron. Quienes sí estuvieron con ellos ahí fue en el Jardín de la Madre, madres incluso de personas desaparecidas la acompañaron en esta caminata. Esto se realizó en el centro del municipio, como les decía, con veladoras prendidas y personas vestidas de blanco. Durante el discurso, ya su primer discurso de campaña, Gálvez prometió mejorar la seguridad en México y propuso construir también una prisión de muy alta seguridad, lo que ha generado muchos comentarios. Escuchemos a Xochitl Gálvez. Vamos a construir una prisión de muy alta seguridad y con tecnología de punta para que los delincuentes tengan miedo de caer ahí y la piensen antes de cometer una atrocidad. Se les acabaron los privilegios a los delincuentes. Quien la haga, la va a pagar. Bueno, ahí pues lo que dijo Olivia Xochitl Gálvez, también aseguró que se acabaron los abrazos a los criminales y también ofreció defender a México de la mayor amenaza, dijo, nuestra soberanía, el control territorial del crimen organizado sobre vastas zonas del país. Y bueno, a las 12 del día ofreció una conferencia de prensa en Aguascalientes donde reiteró la necesidad de dignificar la labor del ejército y quitarle, dijo, los caprichos presidenciales. Y en el Zócalo de la Ciudad de México ya hay simpatizantes de Claudia Sheinbaum para asistir a su arranque de campaña, que va a ser hoy, un poco más tarde. El evento está programado para las 4, pero desde esta madrugada comenzaron a llegar simpatizantes de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, que la conforman Morena, PT y Partido Verde. El escenario principal fue instalado frente a la catedral y se distribuyeron varias pantallas gigantes para que la gente pueda dar seguimiento al evento. En la plancha del Zócalo se pusieron vallas metálicas para una mejor distribución de los asistentes. Y bueno, en redes sociales, Sheinbaum publicó un spot en el que asegura que no van a regresar los corruptos. Escuchemos. Tengo claro que mi obligación es llevar a México por el sendero de la paz, la seguridad, la democracia, las libertades y la justicia. Tengo claro que nuestra guía es el bienestar y la felicidad del pueblo. Tengo claro que el segundo piso de la cuarta transformación lo vamos a construir juntas y juntos. Bueno, y Jorge Álvarez Máynez arrancó con spot en las redes sociales. En el primer minuto de este viernes, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano compartió también su primer spot presidencial. Es un video de 30 segundos en el que descarta que la elección esté definida. Escuchemos un fragmento. Nos expulsaron a un capitán a la mala, pero hoy el equipo está más unido y más fuerte. Las campañas se ganan en la cancha y duran 90 días. Y hasta el último minuto tiene 60 segundos. Esto no se acaba hasta que se acaba. Bueno, como lo decías, mi querida Oli, a las 4 de la tarde, Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la Ciudad de México, y a las 7 de la noche, Máynez va a encabezar su primer acto oficial en el Jardín de los Constituyentes, en Lagos de Moreno, allá en Jalisco. Y de madrugada, el INE aprueba candidaturas al Congreso. La sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral se prolongó por más de 12 horas para avalar los registros de candidaturas a diputados y senadores. Esto luego de que Morena, PT y Partido Verde se opusieran al registro de Francisco García Cabeza de Vaca como diputado, argumentando que está prófuga de la justicia, este exgobernador de Tamaulipas. También se opusieron al registro de Ricardo Anaya, argumentando que lleva todo el sexenio viviendo fuera del país. El PRI se opuso al registro de Javier Corral al Senado, argumentando contando que tiene doble nacionalidad por haber nacido en Texas. Pero bueno, las tres candidaturas fueron finalmente aprobadas. Y bueno, rapidísimo, inició ya la impresión de las boletas electorales. Esta mañana el INE dio el banderazo ya de arranque a la impresión de las papeletas electorales que habrán de usarse el próximo 2 de junio. Estará a cargo de Talleres Gráficos de México. Se van a imprimir, escuchen la cifra, 317,324,493 boletas. Bueno, pues allí el dato. Vamos a una pausa, regresamos con más información. Estamos atando cabos, ya volvemos. Atando cabos con Denise Merkel. Atando cabos. En un momento regresamos. Walmart. Confianza de encontrar todo para la cuaresma a precios bajos. Pescado para caldo a solo 74 pesos el kilo. Come bien. Deleítate con los grandes temas y los más grandes éxitos de la reina de la balada romántica. Dulce en concierto. Sola Tour. 16 de marzo. Teatro Metropolitan. Adquiere tus boletos en ticketmaster.com.mx. Fórmula en los grandes eventos. En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todas las galletas. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 4, aplican restricciones. Llegó la Feria de la Electrónica Office Depot. 30% de descuento en sillas y escritorios gamer participantes. En Office Depot te damos más. Al 3 de marzo. La fórmula del automovilismo es la máxima categoría. ¿Qué tal, amigos? El inicio de la temporada de Fórmula 1 marca el calendario más largo que jamás se haya disputado en la máxima categoría. 24 carreras habrá por delante, con algunas novedosas, como el regreso del Gran Premio de China o la participación del Gran Premio de Japón. Los pilotos no están nada conformes, y mucho menos los mecánicos, porque son largas jornadas de viaje y trabajo. Chacho López, en Fórmula, domingos a las 5 de la tarde. Temporada para sorprenderse con Sam's Club, y el era con carrito Aspro, con capacidad de 58 latas, a 1,199 pesos, válido al 31 de marzo. Muchas veces te dije. Tania Libertad, el ícono latinoamericano que ha brillado en los mejores escenarios del mundo. ¿Y tú? Presenta su nuevo disco en vivo. ¿Qué te creí? Tania con toda libertad. El rey de todo. Un disco que captura su pasión, su talento y su gran legado artístico. Tania con toda libertad. Tania Libertad es Orfeón. Llegó el día. El líder mundial en ventas de autos de nueva energía lanza en México el nuevo BYD Dolphin Mini. El auto 100% eléctrico con el precio más bajo del mercado. Desde 358.800 pesos con autonomía de hasta 380 kilómetros. Seguridad, comodidad y la más alta tecnología. Consulta términos y condiciones. BYD. Build your dreams. En Soriana, aceite Nutrioli de 850 mililitros. Lleva dos por solo 80 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 4, aplica restricciones. Tu colchón ya sabe demasiado. Es momento de cambiarlo con la gran expoferia del colchón de Atlas del Descanso. 50% más bonificación del IVA. Además, 10% adicional o box gratis. 18 meses sin intereses y regalos en tu compra. Estrénalo mañana. Válido al 14 de marzo. Aplican restricciones. Los colores del mundo con Laura Pérez Cisneros. La calle Al-Rashid en Gaza se suponía era un camino de esperanza para los palestinos que esperaban les entregaran comida, porque sí, casi 4 meses después de iniciada la guerra, miles ya sufren una terrible hambruna. Imagínate estar formado para obtener alimentos y en lugar de eso recibes balas. En cuestión de minutos, el ejército israelí atacó a los civiles. Más de 100 muertos y otros 760 resultaron heridos. Familias afectadas de por sí por este horror de la guerra que deja cicatrices de por vida. Ahora, la calle Al-Rashid luce sombrío con una estela de muerte, sangre de inocentes derramada, y después del ataque de Hamas a Israel, pues no se ve la paz, y sí una terrible masacre que va a complicar aún más el tan deseado alto a esta guerra. Mientras, el reclamo en el mundo aumenta y los muertos también, 30,000 y contando. Yo soy Laura Pérez Cisneros. Los colores del mundo con Laura Pérez Cisneros. Walmart. Confianza de encontrar todo para la cuaresma a precios bajos. Tostadas onduladas Milpa Real de 324 gramos, 2 por 70 pesos. Come bien. Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera. Estamos de regreso en Atando Cabos y seguimos con el resumen de lo más importante. Les estábamos haciendo pues un recuento de los arranques de campañas de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. También arrancaron campañas por la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. En el primer minuto de hoy, Santiago Taboada, de la coalición Va por la Ciudad de México, inició con un mitin en el Ángel de la Independencia. Ahí ofreció mantenimiento para el metro, abasto suficiente de agua. Por su parte, el candidato de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, inició acompañado de las candidatas al Congreso, Sandra Cuevas y Alejandra Barrales, con una caminata en el centro de la ciudad. Clara Brugada, la abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, e inició con un video en sus redes sociales donde promete acabar con el cártel inmobiliario. Hoy Clara Brugada va a acompañar a Claudia Sheinbaum en el mitin que está programado a las 4 de la tarde en el Zócalo. Y bueno, hasta ahí las noticias que tienen que ver con política y otros temas de seguridad importantes para cerrar la semana. Emboscaron a militares en Michoacán, sujetos armados presuntamente del cártel Jalisco Nueva Generación. Atacaron este jueves a elementos de la Sedena, esto en los límites de Tepalcatepec y Aguililla. 4 elementos murieron y 9 más resultaron heridos. De acuerdo con los primeros reportes, los militares fueron agredidos a tiros y con explosivos en una brecha del cerro Las Cocinas, donde ya se han detectado minas antipersonales. Y bueno, 5 pobladores se mueren al combatir un incendio en Oaxaca. Esto pasó en el municipio de San Lucas, Quiaviní, a 2 horas de Oaxaca capital. Murieron mientras ayudaban a brigadistas de la Comisión Nacional Forestal a combatir un incendio que comenzó el lunes. Los 5 voluntarios habían sido reportados como desaparecidos desde el miércoles, pero ayer fueron encontrados al fondo de una cañada. Y se cumplen 5 días sin transporte público en el puerto de Acapulco. Ante la inseguridad y los ataques en contra de conductores, hoy por 5º día consecutivo, hay que decirlo, no hay servicio en las rutas de camiones de la zona de hospitales. Tampoco circulan las camionetas urban de las rutas Caleta Fobiste, Infonavit Alta Progreso Caleta y de la colonia Morelos y María de la O. Los usuarios, las usuarias han tenido que recurrir, como ya lo hemos visto, y son las imágenes cotidianas en estas crisis de servicio, a los taxis particulares, estos azul y blanco muy emblemáticos del puerto de Acapulco, el cual evidentemente ha aumentado sus tarifas, o quienes ya no pueden sortear esos costos, caminan para llegar a la escuela, a la casa o a sus lugares de trabajo. Bueno, pues siguen estos problemas con el transporte público en el estado de Guerrero debido a la violencia y a la inseguridad. Y en información internacional, miles de personas acuden al funeral público de Navalny. Este viernes pues fue el funeral del principal líder opositor de ruso, el líder opositor de Vladimir Putin, que se realizó en una iglesia ortodoxa de Moscú. Después fue sepultado en el cementerio de Borisov en medio de un fuerte resguardo de seguridad. Estuvieron presentes los padres de Navalny, pero no estuvo su viuda, quien vive en el extranjero y quien se despidió de él con un mensaje en redes sociales. La policía rusa detuvo a 45 personas en todo el país que intentaban desplazarse hacia Moscú. Bueno, y exigen una investigación independiente, por eso que algunos han calificado como una masacre allá en Gaza. La comunidad internacional ha condenado la comunidad internacional ha condenado la muerte de al menos 115 personas en la zona norte de Gaza, luego de que militares israelíes presuntamente les dispararan mientras estaban intentando tomar alimentos que les estaban otorgando y algunos productos de camiones con ayuda humanitaria. Las Fuerzas Armadas israelíes aseguran que solo dispararon al aire, es su versión, y que la mayoría de los fallecidos fueron atropellados o que murieron por asfixia durante esta estampida que se generó. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió una investigación independiente. También se sumó a esta petición la Unión Europea. Por lo pronto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se limitó ayer a decir que su gobierno pues está revisando los hechos. Y en otros asuntos, Biden, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quiere trabajar con Trump para lograr un acuerdo migratorio. En su visita de ayer a Brownsville, Texas, Joe Biden pidió el apoyo del expresidente para lograr un acuerdo migratorio en el Congreso. En su mensaje dijo: únase a mí o me uno yo a usted para que digamos al Congreso que apruebe el proyecto bipartidista de seguridad fronteriza. Casi al mismo tiempo, recordemos que ayer fue esto que en la prensa estadounidense le llamaron el duelo de visitas a la frontera, ¿no? Fue tanto Trump como Biden, tuvieron eventos en la frontera. Bueno, Trump estuvo en Eagle Pass, donde se reunió con agentes fronterizos, con el gobernador Greg Abbott, de quien halagó su política fronteriza, su durísima política fronteriza, y la calificó de asombrosa. Trump criticó a Biden por ser, dijo, responsable de una invasión de personas indocumentadas. Y bueno, por ahí también hay asuntos deportivos que platicaremos más adelante, pero es momento de irnos con los reportes, mi querida Olivia. Saúl Ortega ya en la línea de comunicación, corresponsal en Zacatecas, justamente con el arranque de campaña de Xóchitl Gálvez. Saúl Ortega, buenas tardes, escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues sí, te comento, efectivamente, pasada la medianoche, luego de una marcha que duró aproximadamente 30 minutos, Xóchitl Gálvez inició su campaña en la ciudad de Fresnillo, en Zacatecas, lo que se considera un bastión monrealista y de Morena, y dijo que asumía cabeza, corazón y coraje en un gobierno centrado en las víctimas y un modelo de seguridad, porque dijo se acabaron los abrazos a los criminales. A esto, después de la medianoche, allí en el Jardín de la Madre inició la marcha hasta llegar a lo que fue la presidencia municipal de Fresnillo. Y si podemos escuchar ahí con las palabras que inició precisamente Xóchitl Gálvez su mensaje en la ciudad de Fresnillo. México quiere paz, por supuesto. Inicio mi campaña a la presidencia de la República aquí en Fresnillo, Zacatecas, ante este dolor, ante toda esta muerte. ¿Qué nos dice la señora Claudia Sheinbaum? Nos dice que México está mejor que nunca. Ese es el problema. Este gobierno ha normalizado la violencia y quiere que nos acostumbremos a la barbarie. Inmediatamente después, Xóchitl Gálvez expuso que su modelo de seguridad sigue 5 estrategias. Afirmó que el ejército dejará de hacer caprichos del gobierno, tareas que lo distraen de su tarea principal de defender a México, al recordar que su hermano es militar, reconoció el sacrificio de las Fuerzas Armadas y se comprometió a mejorar sus prestaciones. Esto es lo que dijo al respecto. El ejército dejará de hacer obras y caprichos del gobierno. A los civiles, lo que es de los civiles. Y a los militares, lo que es de los militares. Se acabaron los abrazos a los criminales y la ley será la ley. Claudia es claudicar y México no quiere claudicar. Y la candidata también ofreció fortalecer a los estados y sus gobernadores con más recursos y la mejor tecnología para combatir a la delincuencia. Asimismo, reforzar las policías municipales con el regreso de fondos para la prevención del delito. Y dijo que cuidará a los jóvenes y las mujeres, que será prioridad de la política de seguridad. Cuidarán también a quien nos cuida, prometió. Esto mediante la entrega de un salario digno a los policías estatales y municipales, porque se las debemos. Fueron las palabras de Xóchitl Gálvez en el inicio de su campaña. Bien, pues muchísimas gracias por tu reporte. Así fue el arranque de campaña de Xóchitl Gálvez. Muchísimas gracias. En Fresnillo, Memo, lo hemos dicho, es una zona del país que tiene los más altos índices de percepción de inseguridad, ¿no? Ahí es donde decide Xóchitl Gálvez con toda intención arrancar su campaña. Y ahora vamos con Laura Cardoso para que nos dé un previo de lo que va a pasar esta tarde con el arranque de campaña de Claudia Sheinbaum. Laura, buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, Olivia? Te saludo con gusto. Estoy en Plaza de la Constitución, donde a las 4 de la tarde se espera. Estás que en el Zócalo, ¿no? Por eso sí, nada más déjame decirle a la gente que si escuchan ahí un poco de sonidos y de música, es porque estás ya en el Zócalo, Laura. Así es, estoy aquí en el Zócalo. A las 4 de la tarde se espera el arribo de Claudia Sheinbaum. En estos momentos se oye música sonidera, cumbia, a cargo de las musas sonideras. Son DJs mujeres que han venido a amenizar aquí al Zócalo, una plancha que se va llenando poco a poco, Olivia, y es que a lo largo de todas las grandes avenidas que concluyen aquí hacia el Zócalo capitalino, como esta Avenida México Tacuba, ya está repleta en ambos sentidos de autobuses que traen a todas las personas que vienen de diferentes estados del país. Te comento que hoy sí hay bandera aquí en el Zócalo capitalino, en esta asta monumental. Hoy sí dejaron izar esta bandera. Y también otra característica es que hoy no vemos esas vallas de 3 metros frente al Palacio Nacional. Incluso está el campamento de los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, que se mantienen ahí en protesta, al igual que otros vendedores y artesanos triquis que están a las afueras del edificio de gobierno de la Ciudad de México. Que los edificios aledaños al Zócalo capitalino han puesto mantas de apoyo, como Petroleros con Claudia Sheinbaum, y también en el edificio del Congreso de la Ciudad de México hay una gran manta donde se puede leer "Primero los pobres". El Zócalo capitalino ha sido dividido prácticamente en 3 bloques. El primero y hasta adelante es donde están los invitados especiales, los VIP, donde incluso vemos a algunos youtubers que no están con nosotros en el área de prensa. Le sigue justamente el área de prensa, que es un corral con 150 sillas y un templete donde se han montado mis compañeros que me acompañan en la cobertura. Y también el siguiente bloque ya es general, donde se van acomodando toda la gente como vaya llegando. Desde antes de las 7 de la mañana empezaron a arribar aquí los contingentes de personas que llegaron para ocupar un lugar hasta adelante. Sin embargo, no murieron, porque en el primer plano y el primer bloque están estos invitados de los que ya te hablaba. En las pantallas que están al lado del escenario principal, hay 2 grandes pantallas, han estado proyectando prácticamente no videos de Claudia Sheinbaum, sino de Andrés Manuel López Obrador, con todos sus logros, todas las obras que ha realizado a lo largo de toda su gestión. Y bueno, aquí va a continuar la fiesta con estas mujeres DJ, que son las musas sonideras. Continuará con a María Inés y su mariachi, y después llegará Claudia Sheinbaum para la apertura, para el arranque de su campaña, que la acompañará también Clara Brugada, que arranca aquí mismo su campaña. Va a presentar un documento que incluye los 100 puntos principales de su proyecto de gobierno rumbo a la presidencia de la República. Es el reporte que te tengo desde aquí, desde el Zócalo capitalino. Desde el Zócalo capitalino, ahí frente al templete, estás, Laura, escuchando a las musas sonideras. Púchate un bailecito en lo que en lo que todo empieza, porque sí son muy buenas las musas sonideras. Aprovecha. Aquí está, lo que sí es que el sol está pegando a plomo, 30 grados centígrados. Hay alerta incluso por altas temperaturas en la alcaldía Cuauhtémoc, que es justamente donde nos encontramos. Bueno, gracias, Laura, por tu reporte. Nos quedamos al pendiente. Buenas tardes. Bueno, y también arrancó campaña Jorge Álvarez Máynez, que ahora se está promoviendo como solo Jorge Máynez. No sé si viste Jorge Máynez, igual para facilitar que la gente se aprenda su nombre y lo conozca. Óscar Zúñiga, cuéntanos cómo fue el arranque de campaña de Movimiento Ciudadano hacia la presidencia. Gracias, Olivia. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Precisamente a las 0 horas de este viernes 1 de marzo, a través de sus redes sociales, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, subió un video marcando así su arranque de campaña, simulando preguntas de reporteros que le decían que la elección ya estaba definida. El aspirante mesista contestó que eso trata de hacer creer la vieja política, pero las campañas se ganan en la cancha, y él dijo, está listo. Cabe señalar, Olivia Guillermo, que esta tarde, al filo de las 6:30, estará arrancando de manera presencial su campaña con simpatizantes aquí en Lagos de Moreno, Jalisco, en el Jardín Central, donde están apenas instalando un templete. Aún no se ven personas que lleguen con distintivos del partido. Sin embargo, bueno, pues a esta hora se puede ver varias personas que están aquí en el centro del municipio. Muchos se acercan por la música que se está poniendo y preguntan qué evento es el que habrá. Pues no están enterados que viene precisamente el candidato presidencial mesista, quien estará acompañado de Pablo Lemus, candidato al gobierno de este estado de Jalisco. Es el reporte que les tengo hasta este momento. Muchísimas gracias por tu reporte. Y sí, me hacías la observación, no, Memo, arrancó campaña en redes sociales Jorge Álvarez Máynez, pero el acto ya formal es simbólico, institucional, sí. Será a las 7 de la noche, como nos decía Óscar. A ver qué pasa, porque en un estado gobernado por pues un colega suyo de Movimiento Ciudadano, pero que no está muy que no de tiene acuerdo su espalda con él, no tiene su respaldo, así que vamos a ver qué pasa. Y bueno, vamos ahora con Sara Pablo para que nos cuente qué pasó en la conferencia matutina del día de hoy, de este viernes. Sara, adelante, buenas tardes. Olivia, ¿cómo estás? Buenas tardes. En el primer día de las campañas políticas y de la veda electoral para el presidente y funcionarios gubernamentales, Andrés Manuel López Obrador leyó más de 10 lineamientos del Tribunal Electoral sobre el contenido de las mañaneras, entre ellos abstenerse de difundir logros gubernamentales, no aludir a alguna plataforma política, no emitir expresiones que impliquen una visión negativa de los partidos y un especial cuidado, se dice ahí, y prudencia discursiva ante cuestionamientos de los medios de comunicación. La conferencia duró 2 horas con 18 minutos, solo mencionó una vez a los conservadores, refirió que su gobierno rescató a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex y reiteró su principal promesa en materia de salud. Lo que sí aclaró es que esto no le impide defenderse de eventuales ataques de sus adversarios. No, eso no, ¿no? Aquí no, hasta ahora no. Dice, si te atacan al presidente, se tiene que quedar callado, todavía no. Eso no está. A las personas del servicio público de los tres niveles de gobierno deben abstenerse de utilizar recursos públicos, esto es, humanos, materiales y económicos. Eso está prohibido, prohibido. Las expresiones no pueden contener un pensamiento político electoral por parte del presidente en favor de Morena. Ah, ya, bueno, es que así bien. Y en contra de los demás partidos políticos, aún y cuando se emitan ante el cuestionamiento de un medio de comunicación. El presidente empezó la rueda de prensa con la solicitud a los asistentes de evitar temas electorales o que violen las reglas. Aún así hubo quien promovió a gobiernos locales y enumeró logros. Ante las restricciones, anunció que dedicará unos 20 minutos de la conferencia para retomar fragmentos de su nuevo libro, referentes a personajes históricos, una especie de seminario, dijo. El lunes empezará con Miguel Hidalgo. Vamos a hacer una pausa y rezamos para poner el audio que nos tiene Sara. Estamos atando cabos, volvemos con eso. Atando cabos con Denise Merkel. Atando cabos. En un momento regresamos. Estás abriendo la conversación en Atando Cabos. Walmart, confianza de encontrar todo para la cuaresma a precios bajos. Salsa Valentina etiqueta amarilla de 350 mililitros a solo 15.50 pesos. Come bien. Datos musicales. Datos musicales. El famoso rapero Eminem obtuvo el récord de la canción con más palabras, donde utilizó 1560 en 6 minutos y 4 segundos que dura la canción llamada Rap God. La fórmula del automovilismo es la máxima categoría. ¿Qué tal, amigos? El inicio de la temporada de Fórmula 1 marca el calendario más largo que jamás se haya disputado en la máxima categoría. 24 carreras habrá por delante, con algunas novedosas, como el regreso del Gran Premio de China o la participación del Gran Premio de Japón. Los pilotos no están nada conformes, y mucho menos los mecánicos, porque son largas jornadas de viaje y trabajo. Chacho López, en Fórmula, domingos a las 5 de la tarde. En Soriana, el segundo al 70% en whiskies, vodkas, ginebras, mezcales y tequila Don Ramón. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 4, aplican restricciones, evita el exceso. Hola, soy Mariana Brown, la Brown. Y te invito a que me escuches los sábados para que la pases más rico y divertido a partir de las 10 a.m. por el 104.1 y 1500 de AM. Buena música y la mejor vibra. En la Brown al aire. Disfruta de los éxitos de Yuri y el gran talento de Cristian Castro en su gira Unidos en el Escenario Tour, 22 y 23 de marzo, Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos en ticketmaster.com.mx. Fórmula, en los mejores eventos. La farmacia de La Comer, fresco, lacomer.com y mi monedero naranja son mi mejor medicina, porque solo aquí nos bonifican en nuestro monedero naranja el 10% de todas nuestras compras en farmacia, y con credencial de INAPAM recibe el 5% de descuento adicional. Tu monedero naranja es la suma de todo lo que te gusta. Consulta bases en tienda. La espera terminó. BYD lanza en México el BYD Dolphin Mini, el auto 100% eléctrico con el precio más bajo del mercado. Desde 358,800 pesos. 2, con autonomía de hasta 380 kilómetros. Máxima seguridad, comodidad y tecnología. BYD Dolphin Mini. Conócelo el sábado 2 de marzo en tu concesionaria BYD más cercana. En Sam's Club, sorpréndete con productos únicos para la cuaresma. Combo de atún Dolores en agua o aceite más saladitas. A 233, válido al 18 de marzo. Gala de primavera. Descubre las tendencias antes que todos. Tus puntos Palacio valen el triple y empieza a pagar en mayo de 2024 solo con tu tarjeta Palacio. Febrero 29 a marzo 3. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com. Tu colchón ya sabe demasiado. Es momento de cambiarlo con la gran expoferia del colchón de Atlas del Descanso. 50% más bonificación del IVA. Además, 10% de descuento adicional o box gratis. 18 meses sin intereses. Regalos en tu compra y entrega inmediata. Válido al 14 de marzo. Aplican restricciones. Descansa. En Soriana, el segundo al 70% en cuidado bucal Oral-B, Cresto Pro y en higiénicos Cotonel y Elite. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 4, aplica restricciones. Aquí, tu opinión genera una conversación. Una conversación genera un cambio. Y un cambio siempre generará una nueva opinión. 104.1 FM, Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. Walmart, confianza de encontrar todo para la cuaresma a precios bajos. Queso panela food rebanado de 300 gramos a solo 57.50 pesos. Come bien. Sigue en la conversación con Denise Merker. Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera. Estamos de regreso en Atando Cabos, escuchando el reporte de Sara Pablo. Nos ibas a poner un audio, Sara. Así es, Olivia, y es que bueno, ante las restricciones electorales, pues el presidente dice que va a hablar de historia, de algunos personajes históricos, para ocupar el tiempo de las conferencias. Que conste que no me han sacado ninguna tarjeta a ustedes, ¿eh? Si me sacan una amarilla, me paro, pero inmediatamente. Pero, ¿saben lo que vamos a hacer? Estaba yo pensando que vamos a ir leyendo, les voy a leer, si no les aburre, algunos capítulos del libro, pero históricos. Vamos a hablar de Hidalgo, ¿no les parece? Es el padre de nuestra patria. ¿Quién era Hidalgo? ¿Qué hizo Hidalgo? Vamos a hablar de Morelos, vamos a hablar de Juárez, y así nos llevamos. Vamos a hablar de Villa, vamos a hablar de Zapata, vamos a hablar de Madero. ¿Cómo ven? En algunos casos puede ser una mañanera, en otros casos, por ejemplo, Juárez nos va a llevar como dos o tres, como una especie de seminario. Y bueno, pues el presidente López Seminarios Obrador, van a ser ahora las conferencias matutinas, Sara. Sí, así es, Olivia, le preguntaba al presidente si iba a cambiar ya pues los seminarios por conferencias. Él dijo que pues una parte va a ocupar para la historia y luego pues para responder preguntas. Bueno, pues y ya en, ajá. Pues sí, ya en temas de seguridad, lamentó la emboscada contra elementos del ejército en Michoacán, en la que una trampa realizada con explosivos mató a 4 militares. Dijo que son cosas a las que se enfrentan pues los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional. Lo lamentamos mucho. Este crimen fue en la Tierra Caliente, en Aguililla, en una comunidad. Se enteraron de un campamento, fueron al campamento hasta donde pudieron llegar, lo hicieron en vehículos, luego caminaron, pero de regreso ya no tomaron el mismo camino, sino otro. Y ahí, en la maleza, había una trampa, un explosivo, y venían juntos. Y por esa explosión, ahí mismo falleció un militar, y luego heridos. Los atendieron, pero no pudieron salvarlos. Muy lamentable, yo mando pues mi pésame a sus familiares. Están siendo ya atendidos. Pues veremos, Olivia, cómo van ahora las conferencias de prensa. Ya nos estarás contando. Muchas gracias, Sara. Buenas tardes. Buen viernes para ti. Está Carlos Arrieta desde Michoacán, justamente para contarnos de esto, que de lo que habló el presidente López Obrador, uno de los temas de su conferencia matutina, la emboscada que ocurrió en contra de militares en el estado, allá en los límites de Tepalcatepec y Aguililla, en el Cerro Las Cocinas. Carlos, nos quedan un par de minutitos, si no nos da tiempo, nos esperas y nos sigues contando, pero ¿qué sucedió? ¿Qué se sabe hasta ahora? Buenas tardes. Hola, Hola, ¿qué tal, Olivia? La verdad es que fue una jornada muy complicada para el personal del Ejército Mexicano que realizaba labores operativas en esta parte, como bien lo dices, ubicada en los límites de Tepalcatepec y el municipio de Aguililla, en la Tierra Caliente, Michoacán, a sujetos armados identificados con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, que son los que operan en esta zona, atacó a elementos del Ejército Mexicano. Hasta el momento, bueno, se ha confirmado la muerte de 4 de los elementos del Ejército Mexicano como un saldo preliminar de lo ocurrido. El convoy militar fue agredido a tiros y con explosivos sobre una brecha del Cerro Las Cocinas, cerca de la localidad de Ternatillo, zona que además estaba plagada de minas terrestres, de las cuales una de ellas estalló al paso de las autoridades, y por lo que personal militar respondió a la ofensiva criminal y se originó un enfrentamiento por varios minutos. Las fuerzas federales fueron apoyadas por tierra y aire, por lo que siniestraron o lograron siniestrar una de las camionetas en las que viajaban los delincuentes. Pero esto no terminaba aquí en una jornada de violencia en Michoacán, porque por la noche en Morelia un elemento de la Guardia Nacional murió durante un ataque perpetrado por un grupo criminal en el municipio de Morelia. Los policías estatales fueron emboscados en la localidad del Madroño, de la tenencia de Atecuaro. En el lugar un oficial murió y el presunto responsable de disparar el arma contra el elemento fue detenido. Bien. En estos momentos... Dame un segundo, tenemos que hacer una pausa, Carlos, espérame un momentito. Regreso contigo para que termines con tu reporte desde el estado de Michoacán. Estamos atando cabos, ya volvemos. Estás abriendo la conversación en Atando Cabos. Walmart, confianza de encontrar todo para la cuaresma a precios bajos. Queso panela food rebanado de 300 gramos a solo 57.50 pesos. Come bien. Dato curioso. Una avestruz le puede ganar la carrera a un caballo. Con los votos de los diputados y senadores del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales del presidente López Obrador sean un derecho permanente. Y año tras año los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores, el apoyo al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde. Partido Verde. En Soriana, paga tu tenencia de la Ciudad de México a 3, 4, 6 o 12 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 31 de marzo, aplica restricciones. Oye, pa, ¿y cuándo nos vamos de vacaciones? Uy, mija, pues déjame checar los días. ¿Ya se te olvidó o qué? ¿Qué? Pues que este año ya tienes 12 días de vacaciones para disfrutarlos en familia, claro. Y como le cantaban a la doña, acuérdate de Acapulco. Como respuesta al enorme esfuerzo que las y los trabajadores mexicanos realizan día con día, el Senado de la República aprobó la propuesta del Partido del Trabajo para que hoy todas y todas tengamos derecho a más vacaciones. Acuérdate, el PT es la 4T. Esta temporada de Cuaresma, en La Comer, fresco y en línea, disfruta de la mayor calidad, variedad y frescura en pescados y mariscos. Llévate el filete de basa a solo 129 pesos el kilo y la mojarra tilapia a solo 89 pesos el kilo. ¿Y tú? ¿Vas al súper o a la Comer? Hasta marzo 3. Saca, saca, saca. Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible. Alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. En Soriana, lleva costilla de res y cerdo para asar a solo 99 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 4, aplica restricciones. Tu colchón ya sabe demasiado. Es momento de cambiarlo con la gran expoferia del colchón de Atlas del Descanso. 50% más bonificación del IVA. Además, 10% adicional o box gratis. 18 meses sin intereses y regalos en tu compra. Estrénalo mañana. Válido al 14 de marzo. Aplican restricciones. Walmart, confianza de encontrar todo para la cuaresma a precios bajos. Medallones de atún aleta amarilla Tuni a solo 249 pesos el paquete. Come bien. Fórmula Noticias. noticias, cada hora. La Coparmex insistió en que no es momento para la reforma que discute el Senado de la República y que, de aprobarse, permitirá a la clase trabajadora del país recibir 30 días de aguinaldo en lugar de 15, como lo establece la ley en materia laboral. Fernando González, coordinador técnico de la Red del Agua de la UNAM, aseguró que el problema tiene que verse desde todas las perspectivas y no limitarlo solo al sistema Cutzamala. Dijo que para solucionarlo se requiere de una inversión de al menos 97 mil millones de pesos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó un dispositivo de seguridad, vigilancia y vialidad en las inmediaciones del Zócalo capitalino, donde esta tarde la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, iniciará su campaña. Vialidades como 20 de noviembre y Pino Suárez se encuentran cerradas. Post Antonio Valerio. Más información en radioformula.mx. Fórmula Noticias, cada hora. Sigue en la conversación con Denise Merker. Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera. Estamos de regreso en Atando Cabos. Le agradecemos a Carlos Arrieta, que está en Michoacán, y nos estabas dando el reporte de esta emboscada que hubo contra militares en la región de la Tierra Caliente, pero tenías más información justo cuando nos tuvimos que ir a la pausa, Carlos. Así es, Olivia, porque sabes que como parte de estos operativos en búsqueda de este grupo criminal responsable de este hecho de violencia, uno de los helicópteros de la Secretaría de la Defensa Nacional fue atacado y, bueno, tuvo que regresar ya con algunas averías a la 43 zona militar. Esto ocurrió a la altura de la comunidad, de la localidad de Las Anonas, en el municipio de Aguililla. Sin embargo, el despliegue continúa por tierra y también sobre vuelos, porque, bueno, ya ha sido un desafío, dicen las propias autoridades de esta región, ha sido un desafío ya de este grupo criminal, de esta organización criminal, nuevamente hacia personal militar o hacia autoridades tanto estatales como federales. Entonces el operativo continúa en esta parte y se ha extendido ya a otras localidades del municipio de Aguililla, donde hay que recordar tiene un control absoluto el cártel Jalisco Nueva Generación. Pues muchísimas gracias por tu reporte, Carlos. Saludos hasta Michoacán. Estamos al pendiente. Gracias, buenas tardes. Y bueno, vamos a cambiar completamente de tema. Queremos dar seguimiento a esto que les informábamos desde ayer aquí en Atando Cabos y que obviamente ha tenido mucho seguimiento en los medios de comunicación en México y particularmente pues una cobertura muy importante en los medios estadounidenses, que fue este duelo de visitas, como le han llamado en los medios de comunicación en Estados Unidos, a la zona fronteriza con México, que hicieron el día de ayer Joe Biden y Donald Trump, con pues dos discursos distintos, con propuestas y puntos de vista distintos, obviamente pues poniendo el foco con un pues tono que tiene que ver con las campañas electorales. El tema migratorio en el ring político, sí, de Estados Unidos. En el ring político de Estados Unidos, hacia las campañas, hacia la elección que se va a llevar a cabo en noviembre próximo allá en ese país. Y decíamos, pues el tema allá en la frontera de Texas con México fue hablar de la crisis migratoria, hablar de la seguridad fronteriza. Donald Trump y Joe Biden estuvieron en este estado, pero en sitios distintos, ¿no? Y estuvo, Trump estuvo en Eagle Pass, Joe Biden estuvo en Brownsville, y bueno, insisto, con una cobertura mediática importante, pero queremos justamente ir al fondo del asunto para analizar lo que ambos dijeron con un especialista en temas de migración, y le agradecemos por eso a Tonatiuh Guillén, profesor investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM y excomisionado del Instituto Nacional de Migración, que esté esta tarde aquí en Atando Cabos. Tonatiuh, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Con mucho gusto, Olivia. Guillermo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué análisis haces de lo que dijeron tanto Joe Biden como Donald Trump en la frontera el día de ayer? Sí, primero que efectivamente la cuestión migratoria como tema político domina y está en un nivel muy alto de como criterio de orientación electoral en Estados Unidos. Esto pues no es nuevo, pero ya el tono, el peso específico de la discusión como asunto político ha incrementado de manera notable. Uh-huh. Y tan es así que la frontera con México y la migración ya se convirtió en algo más que simbólico, ya es un asunto práctico de estrategia electoral para Biden y para Trump. Y un tema que le importa a los votantes estadounidenses, ¿no? Que ha subido muchísimo el porcentaje de personas que les importa este asunto. Sin duda, y por eso es tan importante el espacio, lo que sucede y las posiciones. Y ahí lo que hay que subrayar es que evidentemente los intereses de los migrantes, de la crisis de refugiados que tenemos ahora, en sí mismos no están participando ni como actores, ni su posición, ni su tragedia, sino es el uso que se le da a la problemática. Por un lado, Trump, que le interesa que la problemática persista, porque es un argumento de campaña para criticar a Biden y lo que él llama la crisis y la invasión de la frontera por migrantes y refugiados. Sí. Y del otro lado, un tono muy catastrófico, Biden, ¿no? Trump sí. Lo que se esperaba, un tono de catastrófico, durísimo, ¿no? Durísimo. Y del otro lado, Biden, que empezó con un discurso al inicio de su gobierno y antes, muy crítico del proyecto de Trump, llamando inhumano y ilegal a su política migratoria, al final, ya en esta última coyuntura, las últimas propuestas de Biden, pues ya algunas se parecen a lo que hizo Trump. Uh-huh. Entonces, también ese es el otro punto, que ha habido un corrimiento a lo restrictivo y a lo excluyente del conjunto del debate político, pero incluyendo a demócratas. Y eso ya nos da un escenario en donde la rudeza y lo restrictivo pues ya es el tono dominante tanto en Biden como en Trump, aunque Biden tiene ahí un rango y un margen de inclusión y de procedimientos de incorporación de migrantes y refugiados a Estados Unidos, contra Trump, que ya pretende cierre total. Uh-huh. Que ha sido su proyecto desde siempre. Pero al final los dos están caminando en esta ruta de restricciones. Uh-huh. Y eso, puesto desde el lado de los grandes flujos que tenemos, pues genera una perspectiva de crisis todavía aún más grave en la frontera mexicana y en general en el tránsito por México y desde México, porque esa es la otra parte que se nos olvida. También ya somos un tercio del total. Claro. De ese flujo arribando a Estados Unidos. Entonces, la problemática crudísima, difícil, y desde el punto de vista de Estados Unidos, ahorita sin solución, en términos de alternativas de reformas migratorias. Oye, hablando de reformas migratorias, no le permite. Claro, ¿no? Y para terminar el análisis, Tonatiuh, ¿qué opinas de esto que dijo Joe Biden en Brownsville, en un mensaje en el que pidió el apoyo de Trump para lograr un acuerdo migratorio, sí, ¿no? Que le dice de plano, únese a mí o yo me uno a usted para que le digamos al Congreso que apruebe un proyecto bipartidista de seguridad fronteriza? ¿Qué nos dice? Que es el que ya tenían hecho. Uh-huh. Hace unas semanas, y que literalmente Trump les prohibió a los representantes. Ya en el Senado ya había caminado favorablemente el acuerdo, pero en la Cámara de Representantes ya no. Entonces hubo literalmente una prohibición de Trump a sus correligionarios del Partido Republicano. Uh-huh. Entonces, por eso es que en el corto plazo Biden está atrapado necesitando a los republicanos para una solución, y Trump está obstaculizando cualquier solución porque le interesa que no se solucione. Claro. Entonces ahí estamos en esa dualidad de visiones, y reitero, al final la gran problemática de crisis humanitaria pues ya no es lo relevante es cómo se mueve ese discurso entre el electorado. Y cómo, pues, Biden ahorita literalmente está con los dedos en la puerta. Claro. Desesperado porque bajen los números de arribos a la frontera sur. Pues ahí está lo que se dijo ayer en la frontera y lo que decías muy importante, pues el tema migratorio colocándose pues en el centro de los mensajes y en la agenda política de Estados Unidos hacia las elecciones de noviembre próximo. Muchísimas gracias por analizar con nosotros, Tonatiuh. Un gusto saludarles. Igualmente. Buena tarde. Es Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Y ahorita que comentaba lo del discurso, lo del mensaje catastrófico de Donald Trump, Memo, es que realmente dijo, ¿no? O sea, se refirió a la amenaza de la inmigración criminal, culpó a Biden de lo que describió como una invasión. Dijo textualmente: vienen de cárceles, prisiones, instituciones mentales, manicomios, y son terroristas. Increíble. Están siendo traídos a nuestro país y es horrible. Esto es lo que dijo Trump, pues. Sí, o sea, que no nos debería sorprender, pero sí sigue sorprendiendo. Es el capital político que está utilizando, ¿no? Sí, esta retórica, y ¿no? Funciona además. Sin presentar ninguna dato, prueba, nada que sustente este tipo de señalamientos, pues muy discriminatorios. Memo, antes de irnos a la pausa, ¿tenemos información? Sí, importante de lo que ha sucedido justamente con esta refinería allá en Cadereyta, en el estado de Nuevo León. Hace unos momentos, la Secretaría de Medio Ambiente, justamente de Nuevo León, anunció la clausura de esta refinería de Cadereyta debido a que había una ostensible y notoria emisión de contaminantes y la paraestatal se ha negado a colaborar, dijo la secretaría, pues con ellos justamente para encontrar una solución. Esto durante una inspección ordenada por un juez en materia administrativa desde el pasado 14 de febrero. Nos vamos con música, recordando a Lynn esta tarde en Atando Caos. Aquí queda todo lo que fui. Aquí empieza todo lo que soy. Atando Cabos, con Denise Merkel. Atando Cabos. En un momento regresamos. Estás abriendo la conversación en Atando Cabos. Walmart, confianza de encontrar todo para la cuaresma a precios bajos. Salsa Valentina etiqueta amarilla de 350 mililitros a solo 15.50 pesos. Come bien. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. ¡Pura vitamina! En Soriana, paga tus recibos de agua y predial de la Ciudad de México a 3, 6 o 12 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 31 de marzo, aplica restricciones. Viviendo el cine. La famosa película Titanic, donde actúa Leonardo DiCaprio, es de las pocas que han ganado 11 Óscares, además de tener 14 nominaciones. Uno de los datos curiosos es que la película ganó a Mejor Director y Mejor Película, pero DiCaprio no ganó a Mejor Actor. Dicen que la ciudad está mejor, pero ¿cómo va a estar mejor si la violencia contra las mujeres no para? Si las niñas y niños son violentados, si el metro está colapsado, si nos estamos quedando sin agua. Si todo esto no está bien, la ciudad no está bien. Soy Alejandra Barrales y quiero ser senadora porque sé que podemos estar mejor. La ciudad puede, tú puedes. Alejandra Barrales, candidata al Senado por la Ciudad de México. Movimiento Ciudadano. Aquí, tu opinión sí abre una conversación. 104.1 FM, Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. Esta primavera recarga tu energía con la gran expoferia del colchón de Atlas del Descanso. 50% más bonificación del IVA, además 10% o box gratis. Te brindamos asesoría de nuestros expertos para elegir tu colchón ideal. Sistema de apartado, 6, 12 y hasta 18 meses sin intereses. Compra hoy y estrénalo mañana. Válido el 14 de marzo. Aplican restricciones. Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón. Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda toma el corazón. PT, PT es la cuarta T. PT, PT es la cuarta T. PT es la cuarta transformación, porque México merece más. Ay, PT. PT es la 4T. En Soriana, aprovecha que la carne de res para asar está a solo $154.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 4, aplica restricciones. Porque es muy importante aprender a cuidarnos. Vamos a aprender, nos vamos a informar para prevenir. Salud física, mental, finanzas personales y, por supuesto, amor propio y relaciones humanas. Un programa dedicado a darte herramientas para que vivas lo mejor posible. Dale tiempo a las cosas para alcanzar tu máximo potencial. Me conviene cuidarte, querido cuerpo, porque es el que me llevas a hacer todas las actividades y todos los sueños de mi vida. Marco Antonio Regil, en Fórmula. Lunes a viernes, 10 de la mañana, hora del centro. Walmart, confianza de encontrar todo para la cuaresma a precios bajos. Pescado para caldo a solo 74 pesos el kilo. Come bien. Lo mejor de Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta. Conversé con el precandidato a la alcaldía San Fernando en Chiapas, con Gabriel Orantes, quien me describió cómo fue el ataque que sufrió el día de hoy. Me aseguró que él no había recibido amenazas y que espera que la autoridad logre esclarecer este delito. Rechazó que el crimen organizado se haya acercado a él para intentar extorsionarlo. Lunes a viernes, 22 horas, en Grupo Fórmula. Estás en la conversación. Estás en Grupo Fórmula. Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera. Regresamos del corte en Atando Cabos con música, recordando a Lynch Feinstein. Este es Cat Power. La canción se llama The Greatest, que le da título a su disco, que se llama The Greatest, y que fue una de las canciones que Lynch sugirió poner como canción del día aquí en Atando Cabos hace muchos, muchos años, y que yo la recuerdo porque me tocó a mí presentarla. Era un tiempo en el que la sección de Lynch, pues, no aparecía Lynn, sino aparecía un seudónimo que ella eligió, que era muy, muy divertido y muy interesante y muy intrigante para toda la audiencia, que era Rita Pavor. Entonces presentábamos las sugerencias musicales que nos mandaba Rita Pavor, y nadie sabía que Rita Pavor era en realidad Lynn. Y recuerdo muy bien el día en que esta, Cat Power, que se llama Chan Marshall, en realidad fue la propuesta de Rita Pavor para Atando Cabos. Y bueno, regresamos a la información, importante del día, con información internacional. Un tema, Memo, que ha generado mucha controversia, mucha indignación, la situación de lo último que ha ocurrido en esta guerra en Gaza. Así es, ayer platicamos estas imágenes terribles que se realizaron, una reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y por supuesto la voz autorizada para entender estos temas y sus implicaciones, Mauricio Meshulam. Mauricio, como siempre, un gusto la conversación aquí en Atando Cabos. ¿Crees que esto sea un parteaguas, un camino para encontrar ya una solución justamente a este conflicto? Mira, es que justo le estás entrando a la pregunta que presenta un dilema. Uh-huh. O sea, aquí hay que entender, por un lado, la perspectiva militar, y por otro lado, por supuesto, la perspectiva humana, humanitaria, claro, incluso podríamos decir jurídica. Desde la perspectiva militar, había un cese al fuego el día 6 de octubre. O sea, hoy se pide un cese al fuego, correcto. Había un cese al fuego, 6 de octubre, 5 de octubre, septiembre, agosto, había cese al fuego. Quien rompe el cese al fuego y quien ataca es una organización que se llama Hamas, que lanza 2.500 misiles en contra de Israel, penetra territorio israelí, lanza miles de terroristas, lanza un ataque, y entonces Israel responde, obviamente lo estamos viendo, de manera masiva, de manera frontal, con una invasión terrestre y con un costo humano enorme por la densidad de población de la franja, y porque Hamas está inserto entre la población civil, básicamente. Hay alrededor de 800 kilómetros de túneles que pues incluso en ciertos casos tienen hasta 8 plantas de profundidad, que pasan por debajo de escuelas, que pasan por debajo de hospitales, que pasan por debajo de mezquitas. Entonces, si militarmente tu objetivo es neutralizar a esa organización terrorista que rompió el cese al fuego y que es la organización que atacó, entonces tienes que ir por todo. Y esa es la perspectiva militar, me refiero. Es la perspectiva militar de Israel. Choca con la perspectiva humana e incluso en ciertos momentos puede generar una polémica. Se tendrá que investigar la perspectiva desde la visión jurídica y los potenciales violaciones a la ley internacional que esto está ocasionando. Pero si en este momento la decisión es se tiene que parar la guerra en este punto, en este instante como está, desde la perspectiva militar, insisto, quien termina ganando es precisamente Hamas, porque el liderazgo de Hamas permanece, sobrevive, puede reorganizarse y va a seguir utilizando la infraestructura militar como ellos lo han dicho. Ellos han anunciado que cometerán uno y otro ataque hasta que Israel sea destruido. Este es el principio, así lo han indicado. En un reportaje del New York Times, del Wall Street Journal reciente, el líder de Hamas les dice a sus al liderazgo político que está en Qatar, le dice: miren, estamos exactamente donde queremos estar, tenemos a los israelíes exactamente donde queremos que estén, y mientras más muertos civiles ocurra, más va a haber presión para que Israel detenga las hostilidades. Entonces, esto coloca pues la situación es muy complicada, porque humanamente y por las pérdidas civiles que están ocurriendo, además de otras cosas como por ejemplo las enfermedades, el hambre, la desnutrición humano, que estamos viendo, habría que parar la guerra indiscutiblemente. Desde la perspectiva militar, pues lo que están diciendo es que van a seguir atacando y van a seguir cometiendo violaciones a ese cese al fuego. O sea, en esencia ese es el mensaje de Hamas, que fue quien violó el cese al fuego preexistente el 6 de octubre. Entonces, aquí la cuestión es que tienes un choque entre una consideración de seguridad nacional en contra, en tensión directa con consideraciones humanas y humanitarias. Ahora, esto genera, por supuesto, una presión política indiscutible sobre el presidente Biden, que es quien más está apoyando a Israel, sobre otros países en general, no digamos Naciones Unidas y demás, y esto es lo que obviamente va a orillar a que la situación pues tenga que tener algún tipo de arreglo, un acomodo por lo pronto temporal. Hay 5 procesos de negociación en curso, ¿eh? En este instante, 5 diferentes. Y no significa que se haya encontrado una solución para alguno de ellos, pero bueno, ojalá pronto podamos ver por lo pronto un cese al fuego. Hay también, jamás secuestró a 240 personas, y entonces el cese al fuego, por ejemplo, cuando el secretario general de Naciones Unidas hace un llamado al cese al fuego inmediato, también indica que tiene que darse la liberación incondicional de las personas que fueron secuestradas de Israel y que fueron tomadas como rehenes. Claro. Lo dijo también la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Y jamás dice, pues sí, pero no te los regreso porque son mi salvoconducto y son precisamente mi garantía. Entonces, también pues pareciera que acontecimientos como el de ayer, como el de este jueves en Gaza, en donde se habla de que más de 100 palestinos murieron mientras estaban esperando la entrega de ayuda humanitaria en el norte de Gaza, ¿no? Hay versiones de que soldados israelíes les dispararon directamente a la multitud que estaba ahí. Pues sí, en estas imágenes que cada vez vemos más de desesperación de la gente por la escasez de todo lo que se necesita pues sí para vivir en Gaza. Por otra parte, desde fuentes israelíes, militares israelíes, pues han dicho que dispararon porque creyeron que estaban en peligro, que no dispararon directamente. Mucha controversia también, Mauricio, seguro lo has visto tú, de cómo los medios están informando acerca de esto en particular que sucedió, y que me parece que finalmente, de todo lo que ha venido sucediendo en los últimos meses, pues vuelve a ser uno de estos sucesos que sintetiza mucho de lo que está sucediendo y de estas tensiones de las que también hace un momento nos hablabas, y que no permiten que se dé un cese al fuego. Así es, y por supuesto que en la medida en que el conflicto se siga prolongando, se corren más riesgos de que incidentes como este y más sigan ocurriendo. Se genera, por supuesto, toda esta guerra informativa de qué es lo que realmente ocurrió. Muy difícil en este instante, bajo las condiciones actuales, llevar a cabo una investigación de hechos para poder determinar hasta qué punto hay o no hay la violación de la ley humanitaria o del derecho internacional al respecto de lo que está ocurriendo, pero definitivamente en la medida en que no se encuentre una solución pronta, este tipo de incidentes se sigue incrementando y sigue generando la presión, insisto, no solamente sobre Israel, sino sobre países que están apoyando a Israel. Hoy, por ejemplo, Alemania fue demandada ante la Corte Internacional de Justicia por parte de Nicaragua, que demanda a Alemania por estar apoyando a Israel bajo las circunstancias actuales, ¿no? Entonces, esto tiene una serie de implicaciones muy importantes. Aquí la cuestión tiene que ver con lo siguiente: o sea, ¿hasta qué punto es posible llevar a cabo un proceso de negociación que, por un lado, detenga completamente las hostilidades y también genere condiciones para que Israel se salga de la franja de Gaza, al mismo tiempo liberando al 100% de los rehenes que fueron secuestrados por parte de Israel y al mismo tiempo garantizando que la organización que perpetró los atentados terroristas no persista como la organización que va a seguir gobernando ese territorio? Y esa es la parte que se vuelve más difícil, porque eso es lo que encuentra el punto fino. Pero sin duda, digo, regresando a lo que dices, el evento de ayer es brutal. Eleva los niveles de presión que ya existían. Eso no cabe la menor duda. Pues Mauricio, muchísimas gracias por ir analizando con nosotros esta circunstancia que está ocurriendo allá en la Franja de Gaza, y con Israel y Gaza. Muchísimas gracias, Mauricio. Un abrazo. Un abrazo. Hasta pronto. Bueno, nos vamos a ir a pausa escuchando música en este programa en el que estamos, ya saben, recordando a Lynn. Esto que vamos a escuchar, este He Prometido, Leo Dan, lo dejamos correr un ratito. Walmart, confianza de encontrar todo para la cuaresma a precios bajos. Pescado para caldo a solo 74 pesos el kilo. Come bien. Aprovecha la gran expoferia del colchón de Atlas del Descanso. Y para que te descanses, llévate juego de colchón Gibson de Spring Air con box más protector y 2-pack de almohadas Memory Foam desde 8,499 pesos. Compra hoy y recíbelo mañana. Válido el 14 de marzo. Aplican restricciones. Siempre será tu bebé. Dale lo más especial con Sam's Club. Toallitas húmedas. Member's Mark. De 564 piezas a 199 pesos. Válido al 19 de marzo. Ah, ya empezó la fiesta sorpresa del vecino, amor. Ay, no, otra vez no. Ay, amor, ya, tranquila, vámonos a dormir. Mañana tenemos muchas cosas que hacer. Shh. No importa si el vecino tiene fiesta. Si es Restonic, duermes bien. Restonic, el colchón de tus sueños. En Soriana, paga tu tenencia de la Ciudad de México a 3, 4, 6 o 12 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 31 de marzo, aplica restricciones. Radio Fórmula Estados con Sergio Painberg. Hoy arrancan en el país las campañas políticas federales para renovar la presidencia de la República y el Congreso de la Unión. Sin embargo, en algunos estados también se desarrollarán procesos locales, como en Coahuila, en donde los votantes en esta entidad también acudirán a las urnas para renovar las 38 presidencias municipales. La expectativa es que haya una amplia participación ciudadana, no solo por la importancia de los cargos que estarán en disputa, sino por el clima de tranquilidad y civilidad que afortunadamente hasta el momento se observa en todo el territorio coahuilense, a diferencia de otras partes del país donde preocupa ya la violencia que está golpeando a la política y a los políticos. Las autoridades estatales y municipales han manifestado que existen todas las garantías para el desarrollo de un proceso electoral tranquilo y en paz, que ese sea pues un incentivo para ir a votar el próximo 2 de junio. Soy Sergio Peinbert. Y recuerde que puede escucharlo en Radio Fórmula Torreón a través de la 105.9 de FM. En Hazlo Tú Mismo de la Comer, fresco y en línea, encuentras pinturas, rodillos, martillos, taladros, pinzas, llantas, escaleras, focos, lámparas, anticongelantes, fertilizantes y mucho más para crear y remodelar tu casa a los mejores precios. Ven a la Comer y Fresco y hazlo tú mismo. ¿Y tú vas al súper o a la Comer? Llegó el día. El líder mundial en ventas de autos de nueva energía lanza en México el nuevo BYD Dolphin Mini, el auto 100% eléctrico con el precio más bajo del mercado. Desde 358.800 pesos, con autonomía de hasta 380 kilómetros. Seguridad, comodidad y la más alta tecnología. Consulta términos y condiciones. BYD. Build your dreams. Los que saben de cuaresma, eligen Soriana. Aprovecha 3x2 en empanadas de cuaresma. Sí, 3x2. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 4, aplica restricciones. Cuentos históricos. En la mitología nórdica existe el mito del árbol llamado Yggdrasil. Se trata del árbol del universo o de la vida, porque en él habitan los nueve mundos que componen el universo, donde en la parte superior se encuentra el Valaya, y en las raíces se encuentra el mundo de Hel, el equivalente al inframundo. Este árbol era muy importante para la mitología nórdica. Parte de su vida se regía por él. Llegó el Maratón del Ahorro de Farmacias Guadalajara. Compartiendo historias. ¿Qué ha pasado que olvidas los pañales del bebé cuando vas de paseo? La solución, Farmacias Guadalajara. Nido Kinder 1 más 1 kilo, 600, 249. Jugis Ultra, etapas 4 y 6 con 40, 40% de ahorro. Farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando. Siempre contigo. Walmart, confianza de encontrar todo para la cuaresma a precios bajos. Tostadas onduladas Milpa Real de 324 gramos, 2 por 70 pesos. Come bien. Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera. Mañana irás con otro al altar. Bueno, pues esto que estamos escuchando, este prometido, es Leo Dan. Está, forma parte del soundtrack de la banda sonora de la película Roma, pues en la que Lynn trabajó. Se nos fue la pausa hace ratito, no nos dio tiempo de escucharla un poquito más, así que empezamos este bloque escuchando esta canción. Y si escucharon el principio del programa, Daniel Moreno se refirió a Lynn y le llamó que era una omnívora musical, porque sí, y en ese programa lo han podido constatar el día de hoy. Hemos puesto puras canciones que Lynn ha recomendado, que conocimos por ella, y pues hemos pasado por todo. Hemos puesto salsa, hemos puesto rock. Varios géneros. Hemos escuchado a Chabela Vargas, a Café Tacuba, Julieta Venegas. Hemos escuchado de todo un poco y así vamos a seguir. Pero bueno, vámonos ahora con Carlos Bravo, analista político, colaborador de Atando Cabos. ¿Cómo estás, querido Carlos? ¿De qué nos vas a hablar hoy? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues fíjense que les voy a hablar de un libro que tuve el gusto de presentar ayer en la Feria del Libro de Minería, de la periodista Alejandra Ibarra Chaul. Se llama Causa de Muerte, Cuestionar al Poder, Acoso y Asesinato de Periodistas en México. Y es un libro, bueno, pues como lo anticipa el título, tiene como una doble función. Por un lado, escoge varios casos emblemáticos, representativos, muy distintos entre sí, pero que tienen muchas cosas en común, pues de periodistas asesinados. Pero por el otro lado, no se trata nada más de contar esas historias, digamos, con un nivel de detalle, pues realmente muy bien logrado, creación de atmósferas, desarrollo de personajes, datos de contexto, en fin, muy bien en términos periodísticos, sino que además tiene la ambición de tratar de entender el fenómeno de la violencia contra periodistas en México a partir del contexto en el que están insertos la mayoría de los periodistas que son asesinados. Y esto es realmente un acierto analítico, porque lo que hace de entrada es mostrarnos cómo de pronto la imagen estereotípica, heroica, de los periodistas que tenemos, que hacen grandes investigaciones o que revelan grandes secretos, pues no se corresponde con la inmensa mayoría de los periodistas que son asesinados. Los periodistas que son asesinados suelen ser periodistas, Alejandra Ibarra los llama ciudadanos o comunitarios. Sí. Gente que está haciendo un periodismo hiperlocal, y muchas veces, digamos, por medios pues muy precarios, ¿no? En Facebook, en YouTube, con bocinas, radios comunitarias, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues cuando haces ese tipo de periodismo, obviamente no tienes ni el tiempo ni los recursos para hacer grandes investigaciones. Sí, sí. Lo que hacen estas personas es hablar de los problemas que aquejan a sus comunidades. Pueden estar hablando de un bache, de que no hay pueden agua, estar hablando de ¿sí? exacto, de la que inseguridad. No hay agua, que quieren construir una fábrica que va a jalar, les va a quitar el agua, cosas muy cotidianas, muy de la vida de la comunidad. Uh-huh. Y el efecto que ese tipo de periodismo tiene es activar a la comunidad, crear contextos de exigencia, de resistencia, ¿no? Desde el punto de vista de ese periodismo, el deber ser periodístico o el estereotipo, diríamos, no, pues es que ese periodismo está demasiado cerca del activismo, ¿no? Pero a nivel comunitario no se vive así, porque ese es el periodismo posible en esas comunidades. Y de pronto cuando encuentran que hay autoridades corruptas, negligentes, prácticas injustas, pues son periodistas que dicen, oye, pues es que esto está mal, y tienen un juicio de valor pues basado en los hechos que ven todos los días. Y eso en el contexto, además, no solo de la comunidad hiperlocal, sino también cuando hay periodos de inestabilidad del poder, cuando puede haber elecciones, por ejemplo, pues los vuelve muy vulnerables, porque los vuelve voces peligrosas, claro, para los poderes constituidos, para los intereses creados, en la medida en que es un periodismo que de alguna manera invita a la comunidad a cobrar conciencia, a organizarse, a reclamar. Sí, entonces, y que también ahí tampoco nos imaginemos, Carlos, los grandes políticos, ¿no? O sea, también son los líderes locales, el presidente o el alcalde, el presidente municipal, el regidor, o sea, son también los funcionarios que están ahí, pues más abajo, ¿no? Claro, es la política a ras de piso. A ras de piso, los que se sienten incomodados por este periodismo. Exacto. Y bueno, yo también, digamos, desde luego, puede haber pues pequeños empresarios, también. Puede haber ahí el capo de un... O sea, es toda esa al vida poder, política al poder, local. Digamos, ¿sí? A todo tipo de poder. Todo tipo de, ¿no?, poder. Aunque sí, o sea, sí, es verdad que es en particular el poder político el que reacciona de manera más agresiva. Y lo que encuentra Alejandra Ibarra aquí es que esos asesinatos no responden a una lógica tradicional de censura, de querer evitar información, porque dices, esta no es información particularmente reveladora o novedosa. Muchas veces son secretos a voces. Sí. Que estos periodistas lo que hacen simplemente es validarlos. Dicen, pues sí. Fíjense que este sí es un corrupto por tal razón, o un negligente por esto otro. Y esa autoridad que adquieren los periodistas como generadores de una validez del agravio social o del descontento social, pues lo que termina generando es una reacción de castigo o de sanción desde el poder, para tratar de meterlos en cintura, de mandar un mensaje de que eso no es aceptable. Sí. No es tanto la información, es el papel comunitario que cobran estos periodistas lo que los vuelve particularmente incómodos para esos poderes. Oye, Alejandra también analiza, Carlos, que me pareció muy interesante, ¿cuáles son aquellos momentos en los que las y los periodistas, que ya nos explicaste, ¿no?, quiénes son los que están, los que hacen este tipo de labores, que no es que revelen, quiten el velo de grandes asuntos, sino que están ahí hablando de las inconformidades, de los problemas de la comunidad, pero cuáles son esos momentos donde están más en riesgo, ¿no? Claro, sí, hay una cosa muy bonita que no es nada más ubicarlos en el espacio este hiperlocal de la comunidad, sino también en el tiempo. Sí. Hay coyunturas que los vuelven particularmente vulnerables, que tiene que ver con lo que ella llama momentos de inestabilidad en el poder. Y bueno, pues el momento de inestabilidad, por definición, suelen ser las elecciones. Sí, es este momento. Porque hay incertidumbre respecto a quién va a llegar, ¿no? Así es. Y en esos momentos... Y hay una disputa por el poder. Hay una disputa por el poder, y los periodistas, pues en cierto sentido también, luego son personas que pueden hacer o deshacer la reputación de alguien. Así es, así es. Entonces sí, son momentos de mucha vulnerabilidad para los políticos. Son momentos, yo siempre he dicho que las temporadas electorales en términos periodísticos son temporadas de caza. Absolutamente, ¿no? Y entonces, sí, pues se combinan ahí, como dice el dicho, el hambre y las ganas de comer. Sí, la verdad es que es muy interesante, como dices tú, presenta un ángulo de análisis muy novedoso y muy interesante respecto a la violencia que viven las y los periodistas en México. Alejandra Ibarra Chabul, gracias por compartirnos, Carlos. No, al contrario, muy recomendable lectura, de verdad. Sí, total, coincido contigo. Gracias, un abrazo. Gracias a ti, un abrazo. Cine con Fernanda Solórzano. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Oli, ¿cómo estás? Un saludo a ti, a los que nos escuchan. Pues nada, me sumo a la tristeza por el fallecimiento de Lynn Feinstein y quisiera sumarme también a los recuerdos, a las postales que hemos estado escuchando a lo largo del programa. Yo tuve el gusto de conocer a Lynn, conviví pocas veces con ella en persona, fíjate, pero sí, varias veces, vamos, hablamos por teléfono, intercambiamos incluso correos electrónicos, pero sobre todo, bueno, fuimos vecinas de sección durante mucho tiempo aquí en Atando Cabos, como sabes. Ahora, además, pues, siempre la escuchaba antes de mi sección, como ahora escucho a Rulo, y era un placer, pero bueno, más allá del recuerdo personal, que pues uno quisiera siempre hablar de las anécdotas, pues es, creo, muy importante reconocer el papel definitivo que tuvo en el diseño de soundtracks, en la supervisión musical del cine mexicano. Creo que ella pues inauguró una nueva etapa junto con una película que también inauguró una etapa importante, que fue Amores Perros. Creo que se juntaron dos momentos importantes, tanto en el cine como en la música, en el llamado movimiento, en el movimiento llamado el rock en español. Sí. Rock en tu idioma. Que bueno, sí, que a muchas personas les gusta, a otras no, pero que bueno, que definitivamente pues nos trae el recuerdo de muchísimas bandas que todavía muchas de ellas permanecen, como Café Tacuba y demás, sí, ¿no? Sí, sí. Y yo me acuerdo, por ejemplo, una conversación que tuve en una entrevista pública con Alejandro González Iñárritu, que él hablaba y recordaba de cómo pues, él era el locutor de WFM, el que hizo las fresas, decía, pero que ya que escondidas escuchaba el programa Lynn Feinstein, porque le parecía que tenía un gusto musical extraordinario, y que pues bueno, a la hora de elegir quién sería la supervisora musical de su primera película, en la que pues había que echar toda la carne al asador, pues le pareció que la opción no podía ser otra persona más que Lynn Feinstein. Estamos escuchando, paréntesis, ¿no? Para quienes están ahí escuchándonos, estamos oyendo el soundtrack de Amores Perros, justamente, ¿no? Ahí está Nacha Pop. Exacto, que insisto, creo que fue un soundtrack que además resignificó muchas canciones que ya se conocían, o bueno, que se conocían en la década previa, y que con la película tomaron nuevo significado. Es decir, creo que un buen soundtrack, que es lo que hacía Lynn, lo que hiciera que no nada más, vamos, te decías, bueno, voy a comprar el soundtrack de esta película, sino que te hacía ver la película de una manera distinta. Ahora ya vive la película indisociable de su soundtrack y viceversa, ¿no? Creo que eso es importante. Sí. Y bueno, Alejandro hablaba de cómo, por ejemplo, le presentó a Gustavo Santaolalla, que luego sería también su supervisor musical junto con Lynn Feinstein en películas que ya fueron las que convirtieron en los Oscars y demás, ¿no? En Babel, por ejemplo. Tenemos también muchas postales de esas películas en donde la música es muy importante. Y bueno, pues ya se ha hablado de cómo he estado leyendo notas en donde se cuentan pues más de 130 películas. Yo diría que incluso más, contando series y documentales, considerando que ya pues en últimas fechas había estado haciendo carrera con directores estadounidenses, como sucede con las personas talentosas que genera este país, ¿no? Ahí estamos escuchando Me van a matar, de Julieta Venegas, que también forma parte del soundtrack de Amores Perros, y pues sí es bien interesante esto que nos cuentas, ¿no? De este punto mágico, indispensable, fundamental, en el que se toca la música y el cine, ¿no? Y cómo van unidas, como dices tú, no va una cosa por un lado, otra por el otro, sino que son indisolubles y que te escucho. Y que también, sino que también fue muy importante, y la razón por la que Alfonso Cuarón pues le invitó a sumarse al equipo de Roma, porque pues había que hacer una reconstrucción de época. Sí, un clavado, ¿no? Decir, bueno, en estas, claro, imagínate, los dos directores más obsesivos del cine mexicano. Un clavado a la década de los 70, ¿no? ¿Qué se escuchaba? ¿Qué música? Claro, sí. Sí, no es nada más revisar las listas y decir esto, sino que recordar y realmente entender qué significaban para las personas esas canciones en determinado momento, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues sobrevive bien Lynn en todos estos soundtracks, en todo el trabajo y en el recuerdo de todos los que tuvimos el gusto de conocerla, ¿no? Sí, totalmente. Excelente, qué valioso esto que nos dices. Bueno, nos faltaba hablar un poco más de su trabajo en el cine. ¿Y cuántas películas nos dijiste que en las que más o menos colaboró Lynn? 130 y tantos, tal vez más. Yo digo tal que más. Yo he estado leyendo que 130 y tantos. En el Internet Movie Database cuentan 160, pero incluyen cortometrajes. Pero bueno, en México, pues con directores como Alejandro, como Alfonso Cuarón, como Luis Estrada, y en las películas que han dirigido Gael García o Diego Luna, en fin, muchos directores mexicanos emergentes también, y ya también directores estadounidenses, pues de larga carrera, ¿no? Sí. Sí, pues una trayectoria muy, muy impresionante. Y mira, trabajó en todas las películas de Alejandro González Iñárritu, obviamente Bardo. Se encontraba ahorita trabajando en la producción de la. Se va a hacer una serie sobre 100 años de soledad, entonces ella estaba en carrera de la supervisión musical. Eso es lo que estaba haciendo ahora. Sí, sí, sí. Sí. Pues bueno, muchísimas gracias por aportarnos esta estampa que se suma a este homenaje que quisimos hacer hoy para Lynn. Y nos tienes algo más que comentar. Sí, yo me gustaría que no pasara desapercibida una película buenísima que llegó a salas. Se llama Desaparecer por Completo, es mexicana, del director Luis Javier Enaine. Es una película que mezcla muchos géneros, pero lo hace muy, muy bien. Ante todo, es un thriller sobrenatural alrededor de un fotógrafo de nota roja que por inmiscuirse de más en un atentado político, pues acaba siendo objeto de una maldición o de un trabajo, como llamamos aquí a los embrujos de magia negra, ¿no? Y fíjate que es notable porque hay pocos directores mexicanos que se aventuran en lo sobrenatural, en el género, porque consideran que es necesario contar con mucho dinero para los efectos especiales, etcétera. Pero yo creo que, vamos, estas películas como esto, como Huesera, muestran que lo que se necesita es un buen guión y una buena dirección, y aprovechar bien los recursos que ofrece el cine, como el sonido. Si van a ver esta película a salas, que yo es lo que recomiendo que hagan, escuchen el sonido. Uno creería que por tratarse de un reportero gráfico, la historia se recurre sobre todo a la imagen, pero hay un manejo del audio que te hace percibir el mundo como lo haría este fotógrafo, que poco a poco va perdiendo su capacidad de percibir la realidad. Hay también homenajes a Enrique Metinides, este fotógrafo de nota roja, que llegó, pues, a hacer sus fotografías llegaron a considerarse arte por la repercusión, por cómo lograba capturar momentos tremendos en la existencia. Y bueno, plantea muchas preguntas la película, que no se hacen como tales, pero bueno, el poder de la imagen, el papel del fotógrafo como detective, las consecuencias de estar tan cerca de la muerte, ¿no? Como estas profesiones te pueden llevar a anular todas las emociones y sensaciones si lo permites, es decir, cómo te pueden quitar la vida si lo permites, de una manera metafórica. Se las recomiendo muchísimo. Muchas gracias, Fer, un abrazote. Un abrazote a ustedes. Bueno, pues llegamos al final de Atando Cabos. Nos vamos, excelente fin de semana. A nombre de Denis Merker y de todo el equipo, que tengan un muy buen fin de semana. Y por supuesto, con esta intención que hemos querido darle al programa de hoy, de recordar, de rendir homenaje a Lynn Feinstein, nos vamos con música que a ella le gustaba, que ella recomendaba. Esto es Estrada do Sol. Ya habíamos escuchado un fragmentito al principio. Con esto nos despedimos hoy, Olivia Cerón. Adiós. Ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar ao vento alegre que me traz. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. En Soriana, aceite Nutrioli de 850 mililitros, lleva dos por solo 80 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 4, aplica restricciones. A favor o en contra. Políticamente correctas o incorrectas, conservadoras o radicales. Aquí hay lugar para todas las opiniones. 104.1 FM, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Walmart, confianza de encontrar todo para la cuaresma a precios bajos. Queso panela food rebanado de 300 gramos a solo 57.50 pesos. Come bien. Llegó la feria de la electrónica Office Depot. Hasta 30% de descuento en audífonos y bocinas participantes. En Office Depot te damos más. Al 3 de marzo. En Sam's Club, sorpréndete con productos únicos para la cuaresma. Combo de atún Dolores en agua o aceite más saladitas a 233. Válido al 18 de marzo. Es momento de renovarte con Liverpool. Aprovecha la semana Whirlpool con hasta 47% de descuento en refrigeradores, centros de lavado y estufas con la mejor tecnología. Te esperamos del 1 al 7 de marzo. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. La Comer presenta Fórmula Autotrend. El sistema de aire acondicionado y calefacción de tu auto suele ser uno de los rincones que guarda más polvo, suciedad, bacterias y hongos, los cuales provocan malos olores y alergias. Por ello es importante limpiar y desinfectar los conductos de salida de aire cada determinado tiempo, así como cambiar los filtros de ser necesario. Soy Norma Rodríguez y te espero todos los sábados a las 11 de la mañana en Fórmula Autotrend. Fórmula Autotrend. La Comer presentó Fórmula Autotrend. El mejor lugar para usar tu tarjeta para el bienestar es La Comer y Fresco, porque te bonificamos el 10% de tus compras en tu monedero naranja pagando con tu tarjeta. Sí, 10% de bonificación en tu monedero naranja. Además, retira efectivo en nuestras cajas sin comisiones. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Compra mínima de 50 pesos para retiro de efectivo hasta marzo 31. Class Fusion y Orfeón presenta La Gusana Ciega, Tour Vuelves a Ser, en vivo desde el Pepsi Center. Revívelo en este paquete de colección CD más DVD, ya a la venta. Disponible también en todas las plataformas digitales. La Gusana Ciega es Orfeón. Walmart es la confianza de encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. MacBook Air con chip M1 y 8 GB en RAM, antes 25.999, ahora 12.999 pesos. La espera terminó. BYD lanza en México el BYD Dolphin Mini, el auto 100% eléctrico con el precio más bajo del mercado. Desde 358.800 pesos, con autonomía de hasta 380 kilómetros. Máxima seguridad, comodidad y tecnología. BYD Dolphin Mini. Conócelo el sábado 2 de marzo en tu concesionaria BYD más cercana. En Soriana, Smart TV Samsung 70 pulgadas 4K a solo 11.990. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 4, aplica restricciones. Esta primavera recarga tu energía con la gran expoferia del colchón de Atlas del Descanso. 50% más bonificación del IVA, además 10% o box gratis. Te brindamos asesoría de nuestros expertos para elegir tu colchón ideal. Sistema de apartado, 6, 12 y hasta 18 meses sin intereses. Compra hoy y estrénalo mañana. Válido el 14 de marzo. Aplican restricciones. Walmart, confianza de encontrar todo para la cuaresma a precios bajos. Medallones de atún aleta amarilla Tuni a solo 249 pesos el paquete. Come bien. Estás en La Conversación. Estás en Grupo Fórmula.